Nunca sonará como la original, pero bueno, no está nada mal. La versión que se curraron en su momento del álbum completo de Number of the Beast, los Dream Theater. Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead. We are. saludo de Larry Gunner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Como ya habíamos anunciado, tanto en la web como en este programa, el próximo día 19, Dream Theater, el próximo jueves, día 19, Dream Theater estará en Asturias, en el pabellón de la Magdalena de Avilés. Al día siguiente lo harán, actuarán en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas están a la venta a un precio de casi 50 euros. Desde hace unos años, y gracias a la iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Avilés, la ciudad se ha convertido en un referente para el rock aquí en el norte. Ahora anuncian esta visita de Dream Theater, lo cual significa un paso adelante en la programación cultural de esa ciudad, intentando colar un poco a Avilés en el circuito de las grandes giras. De la respuesta del público dependerá de que sigamos gozando por aquí de eventos de este calibre, que no está nada mal, la verdad. No todos los días nos visita una banda con más de 15 millones de discos vendidos. Dos únicas fechas, el jueves en el pabellón de la Magdalena de Avilés y el viernes en el Sant Jordi Club de Barcelona. Tenéis el link a la venta de entradas, tanto de uno como otro concierto, en nuestra web, en diariodeunmetalhead.com. Será la segunda visita de Dream Theater, que aquí a Asturias, pues en julio del 2000 estuvieron en el Doctor Music Festival, aquel de la lluvia celebrado en Llanera. Solo nos queda disfrutar de la música de los Theater en directo y de esta gira de A View from the Top of the World. Suena Invisible Monster aquí en Diario de un Metalhead. Hace un par de días se publicaban las nominaciones a los premios AMAS, los premios de la música asturiana. Se publicaban en premiosamas.com y ahí entre esos premios hay nominados muchos músicos que se han pasado por este programa. Ahí está representación de La Destilería, de Blas Open, de Taranus, Monastir, Mad Rovers, Last Days of Eden, Baja California, Lil Happy, Drunken Buddha, An Expectance. Y también nominado a Mejor Videoclip, José Luis Velázquez, el autor de Vento Aureo, que es el tema que está sonando ya bajo mis palabras y que es una de las canciones del último álbum y fabuloso álbum The Crusade of Bards, Tales of the Seven Seas. Si queréis votar por alguno de los músicos que aparecen nominados ahí en premiosamas.com, lo podéis hacer. Podéis votar por nuestros músicos, por los músicos del metal, que bien se lo merecen, que otros ya lo harán por los suyos, por los folkies y por los del jazz y demás. Pues bueno, pues apoyemos a los nuestros. Así que premiosamas.com, entráis ahí, votáis

Orion Scythe son una banda cántabra de aquí al lado, vecinos nuestros, de la que hemos hablado en repetidas ocasiones en diariodeunmetalhead.com. También alguna que otra vez ha sonado alguna de sus canciones aquí en el programa. Ellos hacen metal progresivo mezclado con Doom, y en este álbum incluso con música oriental. Este álbum titulado Longing for the Light, que es un EP con cuatro temas que nos han hecho llegar en físico, como nos han hecho llegar sus discos anteriores. No les habíamos entrevistado hasta ahora, no les habíamos hecho protagonistas principales de nuestro programa, y era como una cuenta pendiente que iba quedando ahí. Hoy todo eso va a cambiar, hoy quitamos esa cuenta pendiente del medio. Vamos a charlar con Paula González, guitarrista del grupo, asturiana de Oviedo. Será en apenas unos instantes, y os vamos a pinchar además uno de esos platos fuertes del álbum, Longing for the Light. Así suenan Orion Scythe en Diario de un Metalhead, y en unos momentos la entrevista con Paula González. You can't. Al otro lado del teléfono tengo ya a Paula González, guitarrista de Orion Scythe. Buenas noches, bienvenida a Diario de Metalhead. Buenas noches, Larry, muchas gracias. Bueno, bienvenida, que es la primera vez que charlamos, pero que espero que sea la primera de muchas. Esperemos, ojalá. Sigamos haciendo publicaciones. Bueno, me acabo de enterar porque me lo comentabas a micro cerrado de que tú eres sí. De aquí, de Asturias, jolín. Sí, sí, sí, yo soy de Oviedo. Llevo ya viviendo muchos años en Santander, pero vamos, que soy de allí, como está cerquina, pues nada, voy de vez en cuando. Bueno, pues nada, encantado de tener una paisana y yo trabajo en Oviedo, no vivo en Mieres, pero trabajo en Oviedo. Y sí. Encantado de tenerte al otro lado del teléfono. Y que eso, pues que sea la primera de muchas porque, bueno, en esta ocasión es la edición de este Longing for the Light lo que te ha traído a nosotros. Sí. Buen disco, ¿eh? Muchas gracias, y ya he leído la reseña que nos has hecho, que bueno, ya he visto que te ha gustado. Y nada, la verdad es que sí, que estamos muy contentos con el resultado. Un álbum con 4 cortes, que es sí. el segundo disco en este 2022 que acabó ahora hace unos días. Previamente habíais sacado antes, unos meses antes, el The Forest Within the Trees, un doble single. Con vosotros Ajá. Se cumple un poco eso de que lo bueno en frascos pequeños, ¿no? Sí, bueno, lo habíamos sacado después de la pandemia, en el 20, si no recuerdo mal, el anterior, en el The Forest Within the Trees. Y luego teníamos un disco anterior en el 2018, pero bueno, como ves, vamos con calma y poco a poco. Sí que es verdad que últimamente hemos preferido sacar publicaciones con pocos temas, según vamos componiendo, ir al estudio y tenerlo grabado, porque hemos tenido muchos cambios en la formación, pasan millones de cosas, una pandemia de por medio, y entonces preferimos no alargar tanto el proceso, y en cuanto tenemos algo que nos parece que merece la pena, pues ir al estudio y grabarlo. Sí, a mí el single este de Trees y Primitives se me había sí. quedado cortito, te pedía más, jolín. Sí. El caso es que luego me llega este nuevo álbum, este Longing for the Light, y lo pincho y me sale Rotten Oak y de repente me rompe todos los esquemas, no esperaba nada parecido, y es que digamos que no es un tema normal, es corto, hace un pocas veces de intro, pero muy tranquilito sí. y que no tiene nada que ver con lo que yo estaba acostumbrado. Sí, desde luego, la verdad es que ahí buscábamos un poco también el romper, ¿no? Pues surgió en el local y nos gustó ese sonido así diferente, tipo película de Tarantino para arrancar. Nos pareció que era algo que todavía no habíamos metido. Somos muy de explorar diferentes sonidos y bueno, pues nos gustó y se quedó un poco como primer corte a modo de intro o tema breve. Tiene quizás un rollo un poco country, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene ahí una steel guitar que nos grabó Javi Escudero, el productor que le pedimos, y sí, sí que tiene así un rollo country, sí, sí. Claro, otra de las sorpresas es que de repente uno estaba acostumbrado a escuchar a la banda con voz masculina y, uh-huh. y de repente empiezas a escuchar el disco y si no miras la hoja de prensa, ¡plaf! Te sale una voz femenina, la de Miriam Martín, y claro, ¿qué ha pasado? Pues nada, lo que te comentaba antes, que al final hemos sufrido muchos cambios en la formación y entonces, pues bueno, nos vamos adaptando a las circunstancias, ¿no? El anterior single que sacamos, el de Forest Within the Trees, grabamos nada más que 2 temas porque César Conde, que era el anterior cantante, nos dijo que se iba. Entonces queríamos dejar registrados esos 2 temas con su voz, ¿no? Por eso también fue lo de grabar únicamente 2 temas, nos coincidió con la pandemia y demás, y bueno, y después de estar un tiempo buscando, pues apareció Miriam, que era una vieja conocida que estaba en las redes de Oscar, el bajista, y así me dio en broma, me dio en serio hablando con ella, oye, ¿te animarías y tal? Porque esta chica vive en Burgos, está a 2 horas de Santander, que es donde ensayamos, y dijo que sí, que se animaba a ensayar, y bueno, al principio nos lo tomábamos muy en serio porque nos parecía un poco locura, pero ya llevamos con ella ensayando cerca igual de 2 años, año y pico debemos de llevar, no te sé decir la fecha exacta, pero vamos, que la mujer viene a ensayar desde Burgos y la verdad es que estamos encantados con ella, se ha adaptado súper bien a la banda y está claro que ha cambiado muchísimo el sonido, pero nos parece que le da un toque diferente y muy especial, no tiene nada que ver, está claro, con el anterior cantante, pero nos gusta mucho la personalidad que ella le da a los temas. Luego del segundo corte, Longing for the Light, ahí hay un dúo con voz masculina también. Sí. Sí. ¿Quién mete la voz masculina? Pues es Óscar, el bajista. Eso es fruto también del periodo que estuvimos buscando cantante, como no aparecía nadie. En el local de ensayo intentamos nosotros mismos probar a cantar alguna cosa. Y cuando apareció Miriam, este estribillo ya lo hacía Óscar. Y bueno, nos apetecía dejarlo en forma de dúo y mantener ahí un poco la voz masculina. Es un tema que sí es ya un poco más en la onda vuestra, un poco más de lo sí. que se podía esperar. Será más heavy, tiene ese rollo prog oscurete que hacéis vosotros sí. también, así lento, en plan doom también. Sí. Pero tiene un sí. rollo también en parte pegadizo, que sí. no puedes decir que sea comercial ni mucho menos, pero sí que tiene ese rollo pegadizo, ¿eh? Sí, es algo que sí que llevamos un tiempo buscando con respecto al primer disco, que a la hora de componer era todo un poco más anárquico, ¿no? Era un poco una idea y después la siguiente idea y otra idea, pero nos dimos cuenta de que no tenían quizá en algunos temas mucha conexión entre sí, no tenía una estructura de tema o una parte definida que luego se te quedara un poco al oído y fuera pegadiza. Y sí que eso no, es algo buscado, que sean estribillos un poco pegadizos, sí que es algo que estamos persiguiendo. O sea, que tienes toda la razón. Y es, sí. es muy complicado llegar a hacer esas partes para una banda que no está acostumbrada a ello, a hacer la típica canción estribillera. Claro, la verdad es que sí, porque yo soy guitarrista y es que yo voy al riff. Entonces, claro, cuando haces un riff, después otro riff y después otro riff, pues pierdes un poco la perspectiva de la estructura del tema, ¿no? Entonces hay veces que simplificar y hacer una parte y luego otra y hacer, digamos, la estructura principal al principio y luego ir metiendo los detalles, a mí, por ejemplo, es algo que siempre me resulta más difícil. Pero bueno, estamos tendiendo a ello porque pensamos que es una evolución en positivo, vamos, de la manera de componer del primer disco a ahora, pues es lo que buscamos, ¿no? Uh-huh. Cada tema suena como distinto, el disco es muy variado a pesar de que es un disco corto, de solo 4 cortes, es como, sí. como muy variado. ¿En qué época se compusieron las canciones? ¿Puede ser que se hayan compuesto en distintos momentos y por eso salga un sonido por un lado, otro por otro, que haya tanta variedad? Sí, sí, eso es verdad. Mira, el tema de Isora, por ejemplo, es un tema que haya traído la estructura ya Óscar, bueno, en la letra hace por lo menos 2 años o 3, si acaso, y se había quedado ahí un poco colgado, pero sí que lo teníamos en la recámara porque nos apetecía rescatarlo. Entonces, pues sí que es verdad que hace 3 años tenía otro sonido y pues diferente. El de Rotten Oak, lo que te comentaba, pues nos pusimos a probar ese sonido ahí tipo Tarantino, country, queríamos meter el steel guitar y así se quedó. El Longing for the Light era un tema también de una idea que tenía yo hace un porrón de años y que partiendo de esa idea antigua mía, pues lo desarrollamos y acabó. Que no tenía nada que ver, pero sí que es verdad que tiene más continuidad con lo que veníamos haciendo en los años que estábamos anteriores. Y luego In the Shadow es una canción que han compuesto José y Miriam, José el otro guitarrista, y claro, aquí es el primer tema en el que Miriam aporta su melodía de voz íntegramente, ¿no? En un viaje de vuelta a Burgos en coche, fue dándole vueltas a la estructura de José con los acordes y acabó con esa melodía que a mí me parece preciosa. Y bueno, pues sí, es lo que dices tú, es el resultado un poco de diferentes momentos de la banda, aunados en estas 4 canciones y bueno, que a nosotros también nos gusta mucho mezclar diferentes sonidos, ya te digo, y no nos importa meter cosas que no tengan nada que ver con la anterior, al contrario, nos gusta probar cosillas. En Isora hay también una voz masculina. Sí. Que no sé si es Óscar también. Sí, sí, es Óscar también. Sí, pero cambia un poco de registro también, ¿no? A mí me recuerda ahí un poco a Alice Cooper de los tiempos mozos, fíjate lo que te digo. Sí, aquí Óscar buscaba un sonido totalmente doom. A Óscar le tira mucho ese estilo y siempre quiere meter, bueno, pues inclina un poco la balanza hacia ahí, ¿no? Y como ese tema lo había traído él, pues bueno, siempre tenía bastante claro el sonido que le quería dar y quería darle un toque doom. Esta es la única que no canta Miriam, por lo que te comentaba, mientras estábamos buscando cantante, probamos en el local a cantar nosotros y esta quisimos dejarla como estaba. También es un tema donde os lucís un poco más instrumentalmente, ¿eh? Sí, sí, aquí mete hay un par de solos, el segundo, que es el más desarrollado, lo mete José Guizán, el guitarrista, aquí se explaya bien, y luego el anterior lo ha metido Javi. no sé si ya estaba en la hoja de prensa que te hemos mandado, pero también otro de los motivos por grabar, bueno, estos temas ahora, era que José, que ha sido el guitarrista desde que se inició la banda en el 2011, pues se nos comentó ya en verano que por tema de trabajo se tenía que ir de Cantabria, bueno, y se volvió a Galicia, que es de su tierra. Y entonces, bueno, pues queríamos dejar los temas grabados con él. Y bueno, pues ahí digamos que se quedó a gusto. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos a escuchar uno de los temas del disco. Vamos con este Isora del que estábamos hablando. claro, cerráis luego con ese indexado que comentabas antes, esa balada. Sí. Con Miriam a la voz. Sí. Y que también lleva un rollo en plan un poco folk, además es semiacústica, es algo también nuevo. Sí, la verdad es que sí, que no habíamos hecho ningún tema del estilo. No, a mí la verdad es que es un tema que me encanta, me parece muy diferente a lo que hemos hecho, que tiene mucha personalidad y pienso que transmite. Que es un tema que lo escuchas y pienso que no te deja indiferente, que aunque no estés entendiendo muy bien del todo lo que dice la letra, pienso que te metes enseguida en el tema, por los ambientes que tiene, la expresividad de Miriam. La verdad que hemos quedado muy contentos. Escuchando los trabajos anteriores, pues bueno, uno enseguida encuentra como referencias, ¿no? Evidentemente cuando escuchas un disco siempre piensas en si te recuerda esta banda, esta otra. Sin embargo, con este álbum yo creo que vais hacia un sonido ya más personal, ¿no? Sí, está claro. Ahí tenemos muchas influencias y algunas, bueno, coincidimos en algunas y en otras no. Pero si algo, en algo estamos de acuerdo es en siempre explorar todas las vías, ¿no? En el local al final componemos, llevamos alguna idea, pero los temas se componen mayormente en el local. Entonces van surgiendo ideas, vamos probándolas todas, sea del estilo que sea, y al final nos quedamos con la que más nos funciona a todos, ¿no? Y ya te digo que el mezclar diferentes estilos, diferentes influencias, es algo que en lo que estamos de acuerdo todos desde el principio. No se veta ninguna idea, al contrario, nos resulta algo positivo, ¿no? El mezclar diferentes influencias y siempre yo creo que se ha notado en los temas que hemos hecho. Lleváis más de 10 años como banda funcionando, sí. Pero parece que ahora es cuando más en serio, más continuidad ha cogido grupo, ¿no? Parece que habéis cogido ya por fin velocidad de crucero. Sí, eso es lo que te comento. Llevamos mucho tiempo ensayando juntos y tocando, pero hemos tenido un montón de cambios, primero en la batería, luego en la voz. Fíjate que el disco que sacamos en el 18 lo ha grabado un cantante, pero solo dimos un concierto con él. El siguiente disco lo grabó otro cantante, este tercero lo ha grabado otro cantante. Entonces, bueno, sí que es verdad que llevamos mucho tiempo tocando, pero nunca hemos tenido mucha estabilidad en cuanto a la formación. Entonces, bueno, pues lo que te digo, nos vamos adaptando y yo sí que creo que ahora mismo tenemos una muy buena inercia y vamos a tratar de seguir aprovechándola. Lo que te comentaba, José, el otro guitarrista, pues se va a Galicia, ya se ha ido en noviembre, de hecho. Pero ha entrado Javi Prieto, que es un chico que nos ha ayudado desde el inicio con la banda. Nunca ha formado parte oficial, por así decirlo, pero siempre ha estado ahí ayudándonos. Produjo el primer disco, nos preprodujo el segundo y bueno, siempre ha estado ahí. Y bueno, pues cuando nos enteramos que José se iba a ir, se lo comentamos y bueno, nos dijo que sí, que tomaba él el relevo y ya es, bueno, pues miembro oficial de la banda como guitarrista. ¿Cuáles son los planes de futuro más inmediatos? Pues ahora mismo lo que seguimos haciendo es, bueno, mirar los temas con Javi, que ya te digo, llevamos desde diciembre más bien, ensayando con él en lugar de con José, y lo que estamos haciendo es revisar un poco las guitarras de todos los temas, adaptar las partes que hacía José, repartirnos un poco, y a partir de ahí, cuando esté el repertorio bien sólido con él, que va volado porque Javi es mi máquina, pues dar conciertos y seguir componiendo. Pues Paula, no sé si quieres añadir alguna cosa más antes de que te diga un hasta luego. pues nada, que muchas gracias Larry por tu atención, por la reseña, y que nada, que a ver si otro día coincidimos por Oviedo. Y nada, pues eso, que muchas gracias por todo, Larry. Pues gracias a vosotros por mandarme los discos, que es verdad que me gustan, no lo digo por cumplir, yo si no me gusta no os hago ni puñetero caso. Sí, lo sé. Y además me gusta, soy de la vieja guardia, me gusta tenerlos en físico y los tengo aquí ahora mismo encima de la mesa todos como oro en paño, así que gracias por vuestra música. Me alegro mucho que te preste tener lo original. Pues nada, Paula, estamos en contacto, ¿vale? Un abrazo. Venga, a todos. Gracias, Larry. Venga, chao. Hasta luego. Pues nada, vamos a cerrar el apartado dedicado a Orion Scythe esta noche con In The Shadow, el último de los temas del álbum. Sonaban como fondo a nuestras palabras Trees y Primitives, dos canciones más antiguas del 2020, como comentaba Paula en nuestra conversación. Así suena In The Shadow, el tema que cierra el álbum, el tema que cierra Longing for the Light, Orion Scythe, en Diario de un Metalhead. Diario de un Metalhead. Bueno, llega la hora de la despedida. Vamos con una última canción y hoy vamos a cerrar con José Andrea y Uroboros. Tienen un nuevo tema titulado Ame, y la publicación de esta canción va unida a la de un libro titulado Vivir en Pecado, un libro escrito por Patricia González y con el que se quiere colaborar y dar visibilidad social a la atrofia muscular espinal. Ame, de ahí viene el nombre de Ame. Y con ello ayudar a la Fundación Fundame, que lleva años luchando y ayudando a los afectados y sus familias, los afectados de esta puñetera enfermedad tan jodida. Así suena esta canción solidaria, así suena este AME de José Andrea y de Uroboros para cerrar el programa número 657 de Diario de un Metalhead. Gracias por estar ahí, nos oímos el domingo en el programa de la Metal Battle. Un abrazo y muchas gracias de corazón. Un saludo de Larry y de Maitane. ¡Chao! Cuando las estrellas nacen, una flor se abre a su vez. Un lazo de acero y de sangre que nadie podría romper. Tu llama quiso brotar en una cárcel de cristal. Y tu raíz.

world. You must always face the curtain with a bang.